Muchas personas consideran que tener hijos es una de las mejores alegrías de la vida. También saben que su matrimonio puede cambiar de forma inseparable después de la llegada de los niños. Unas claves para el éxito son: 1. Tengan paciencia. La Biblia dice que el amor no busca sus propios intereses. 2. Reafirmen su amor mutuo. 3. Comuníquense y apóyense el uno al otro. Proverbios 3:10. Los cónyuges también pueden profundizar su amor agradeciendo lo que el otro hace.